Un saludo, estimada audiencia, al habla Elbertus, bienvenidos al canal de todos ustedes al carajo con la Matrix. Un tema al de hoy que ya tratamos en su día en nuestros antiguos vídeos y que debíamos recuperar como es debido, el de la trampa arconte del túnel de luz. Programa pues dedicado a todos estos tontos interdimensionales que se creen importantes y que sé que les revienta sobremanera que circule este tipo de información por las redes. Lo sé porque sin ir más lejos, cuando comencé de nuevo a reeditar nuestra saga planetaria, pues oyes, a los chicos como que les molesta y te hacen la visitilla nocturna, o como cuando también subí el reciente vídeo de la profecía 2026 y las líneas temporales, pues lo mismo. A ver, que hacer no hacen nada, que van a hacer estos mamarrachos que no tienen ni media torta, si a mí hasta me hace ilusión que me visiten y todo. Por eso mismo los llamo arcontontos, porque cuando publicas algo que no les gusta, te hacen la visitilla y te dan así pistas de que vas por el buen camino. Lo dicho, son tontos, ¿cómo los voy a llamar? ¿Arconlistos? Pues no, son arcontontos. Bueno, un saludo para ellos que seguro que nos están escuchando, sin acritud. Y con suerte, igual, fíjate tú, alguno se suscribe y me da like. En fin, qué desastre de comienzo de vídeo, céntrate Bertus, por favor, ahí vamos. De seguro, el momento más trascendente de nuestras vidas no sea el de nuestra venida al mundo, ni el de ser padre o madre, o el de encontrar el amor deseado. El momento al que deberíamos prepararnos durante toda la vida y al que siempre vamos sin los deberes hechos es el del tránsito al otro plano, el final de nuestro vehículo físico en esta realidad material. Y ojo que información parecida a esta no es de ahora, fruto de sesiones de hipnosis clínicas o médiums, canalizadores y demás, para nada. De cosas parecidas a estas se hablaba en los mismísimos textos gnósticos de hace 2000 años, en el libro tibetano de los muertos o en la tradición egipcia, advirtiendo de los peligros de esas entidades en el momento de nuestro tránsito. Debemos de entender que estamos en un planeta cárcel, donde encarnamos hasta la extenuación por milenios, no por nuestro crecimiento espiritual, sino para ser comida energética de las entidades oscuras que rigen este mundo, los arcontes. Pero un ejemplo bien cercano que ilustra cuál es nuestro grado de conciencia al respecto fue una conversación que tuve hace bastante tiempo con mi madre. Ella es la típica mujer chapada a la antigua, muy devota, pero que a la vez posee ciertas cualidades sensitivas, como la de los sueños premonitorios. Ella conoce que yo indago sobre estos temas, además de saber que también he tenido mis experiencias con lo paranormal. De hecho, cuando de pequeño aprendí por fin a quitarme a los bichos nocturnos de encima, se los acabé pasando a mis padres. Poca broma, pues, el asunto. Durante aquella conversación me comentó que había que portarse bien en vida, ya que después Dios nos juzgará en la muerte. Ahí pude ver en mi madre el patrón de sumisión y miedo que llevamos inculcados ante los falsos dioses, vida tras vida, encarnación tras encarnación. Es una verdadera lástima ese concepto tan corto de lo divino, cruel y viciado que tenemos. Yo le contesté que el único que te juzga en vida y también después de la muerte es uno mismo, somos nosotros los que nos juzgamos, nos autoinculpamos por ignorantes, que Dios nos quiere demasiado para juzgarnos y que tiene mejores cosas que hacer que venir a recordarnos nuestras meteduras de pata y nuestras tonterías. En un primer momento se quedó sorprendida por la respuesta, pero después le cambió la cara, algo hizo clic dentro de ella. Ella me dijo, pues quizás tenga razón, seguramente hasta resulta una tontería pensar así. Y es que este maldito sistema de creencias, los contratos kármicos de sumisión con estas entidades usurpadoras de la figura de Dios, de la fuente que todo es un bucle infinito de sufrimiento del que se alimentan, la Matrix. Pero resumiendo y en definitiva, esto es una conclusión personal, no deseo sentar cátedra. Por la información que he podido ir recopilando a lo largo de los años, nos podemos encontrar con cuatro tipos de escenarios cuando pasamos al otro lado, que en definitiva no es más que un cambio de vibración. El primero de los escenarios es el más terrible y lúgubre. Cuando dije que somos nosotros solitos los que nos juzgamos, lo dije de forma literal, pues somos nosotros, con la carga vibratoria que llevamos a cuestas, con nuestros actos, los que nos ponemos en una situación u otra. Somos en definitiva lo que decimos, hacemos y pensamos. Si hemos tenido una vida de vicio, rencor, violencia, envidia, llevamos pues una vibración oscura y densa, tenemos todos los boletos para caer por afinidad vibracional en las capas más densas del astral, el bajo astral, en definitiva el purgatorio o infierno. Estos mundos, aunque parezca increíble lo que os voy a decir, son en parte fruto de la tecnología de estas entidades. Grises y reptilianos, bajo la influencia de la energía arconte, son dueños de estas regencias donde se subliman todas nuestras faltas, vicios, miedos, hasta límites inauditos, en 49 niveles vibratorios distintos. Lo expliqué en detalle en otro de esos vídeos fetiche del canal y que un día de estos tengo que volver a recuperar, que se llamaba El Purgatorio, el Limbo Tecnológico. Un segundo escenario posible es el de las almas en pena, que por apegos varios deciden no trascender. Pueden darse de todo tipo, desde apegos a familiares, a amantes o a posesiones como casas o fincas, incluso a apegos carnales desviados, vagando en busca también de abusadores e influyendo en su psique para que así, a través del agresor, volver a revivir en parte esas sensaciones depravadas. Otras veces, vicios como el de fumar empedernidamente o el alcoholismo son también motivo de apego para estas almas negativadas, buscando y afectando la psique de personas con esas desviaciones. Pero el tercer y el cuarto de los escenarios son los que motivan este vídeo. Así, cuando hemos llevado una vida de cierto crecimiento personal, despojándonos de capas vibracionales densas, abandonando apegos materiales y vicios, cuando vamos dando pequeños saltos de octava, pequeñas iluminaciones, no hace falta ser un santo, sino simplemente el de intentar cada día ser un poquito mejor persona. A raíz en definitiva de este proceso en vida de autodescubrimiento y transmutación espiritual del individuo, el ser cuando desencarna puede llevar tal altura vibracional, tal paz interior, que cabe la posibilidad de que por afinidad vaya directo a su yo superior, a su esencia pura. Y en ese nivel, su camino será entonces inviolable. Así las entidades oscuras no tendrán capacidad de perturbar de ningún modo ese sendero de ascensión. Y lo que se abre es un portal de luz sin más, no un túnel largo, oscuro y tétrico con una luz al final. Remarco aquí que lo que se abre es un portal y además otra cuestión, no hay intermediarios salvo que tú los llames, conscientemente o enviados a petición de tu yo superior, no debería haber, por tanto, entidades de supuestos familiares que te aconsejan que lo sigas, así que, por norma, desconfía. Es un momento, por tanto, íntimo de tu esencia como ser. En las ocasiones que se vacile o dude, puede venir una voz del otro lado animándote a que te asomes para que tú decidas, porque nadie puede decidir eso por ti, absolutamente nadie. En esas ocasiones en las que tú ya pides de forma consciente ayuda, pueden en efecto llegar entidades como respuesta a ese llamado. La forma de discernir si son entidades de luz o de oscuridad no es fijarte tanto con los ojos, pues seguramente te engañarán, sino por medio de tu intuición, intuición que nace de tu corazón, de tu llama trina, la chispa divina. Un buen método para separar el grano de la paja es de común utilizado por algunos terapeutas en sesiones de hipnosis clínicas. Pedirles a esos seres que nos revelen su verdadera naturaleza, si son seres de luz o de oscuridad, y debido al libre albedrío, a que ellos están en tu esfera energética, están obligados a mostrar su tipo de luz. Así, una pista fundamental, aparte de la intuición, es el conocer que las entidades arcónticas y reptibobas no son capaces de irradiar luz por sí mismas, pues carecen de esa chispa divina. Por ello no generan energía, sino que se comportan como viles parásitos y debido a ello aparecen como rodeados por luz. Un mero engaño, un disfraz, un traje, solo se rodean de ella, la reflejan, pero la luz no nace de su interior, pues su naturaleza cierta es la oscuridad. En las entidades de luz verdadera, ese chorro lumínico divino surge de su propio corazón, de su llama trina, el regalo que nos dio el Padre Madre Universal a sus hijos, su misma esencia vital. Así que como la gran mayoría hemos pasado por múltiples experiencias, buenas, malas y regulares, hemos hecho tonterías y demás rollos, rollos que arrastramos al otro lado nos harán pasar en gran medida por ese filtro de los arcontes. Los maestros de la ilusión y el engaño, estos capullos interdimensionales, estarán preparados y convencerte de que reencarnes de nuevo, y además si pueden, bajo ciertas condiciones. De ese modo su rebaño no sale del redil y podrán seguir alimentándose de su energía psíquica ectoplásmica más densa, fruto del odio, del estrés, de la envidia, del miedo, de la violencia y demás vibraciones desarmónicas del ser humano. Estas entidades urdirán mil tretas para interponerse entre el verdadero portal de luz y nosotros, y debemos saber que ellos tienen un gran arma a su favor. El que pueden leer nuestros recuerdos y pensamientos en todo momento, pueden leer nuestro patrón mental, así no por casualidad nos crearon los Anisakis. Ellos conocen nuestras debilidades y miedos, mejor incluso que nosotros mismos, y urdirán así la estrategia más efectiva posible para conseguir nuestra reencarnación. Son los maestros del engaño. Por eso que muchos de esos supuestos familiares que aparecen en el otro lado no son tales, adoptando la apariencia de la persona o del maestro que más le afecte al fallecido. En esos momentos, cuando el fractal de alma todavía está aturdido por la aún reciente liberación de su vehículo físico, cuando está sobrecogido por el momento, es cuando somos más débiles y manipulables. En muchas ocasiones se les da un visionado rápido a ciertos momentos de sus vidas, una película rápida totalmente sesgada, donde elegirán los momentos más duros del fallecido, avergonzándole y señalándole sus faltas, y no así faltaría más sus virtudes. Se le explicará por parte de ese arconte o reptiliano disfrazado de familiar, de ángel o de supuesto Jesús, siempre dependerá del sistema de creencias del individuo, que no es digno todavía de ir al cielo, o incluso amedrentándole de que si no corrige su actitud puede acabar en el mismísimo infierno. En principio se mostrarán falsamente magnánimos con el fallecido, ofreciéndole la oportunidad de encarnar de nuevo, encaminándolo a una vida programada de antemano con un montón de piedras en el camino. Aparece entonces el famoso túnel, con el familiar invitándole a seguir esa luz que está al final, que no es más que el arconte queriéndote enviar de nuevo de vuelta al plano físico. Pero si te niegas, se cabrearán y te amenazarán, y esa siempre es una gran pista. Cuando los oscuros, por mucho que se disfracen, no te convencen por las buenas, recurrirán al miedo y a la amenaza. Ahí aprovecharán justamente ese sistema de creencias religiosas basadas en el miedo y la sumisión para aterrorizar a esa alma desdichada. ¡Irás al infierno! Pues eso. Sin embargo, también puede ocurrir otro caso bien retorcido para retornar a la oveja díscola al redil. Que cuando el individuo se da cuenta del engaño y se niega a encarnar en esas condiciones, el arconte o entidad reptil puede detectar los más oscuros deseos del fallecido, ofreciéndole entonces a cambio una vida repleta de perversiones y placeres desviados a su gusto, de tal modo que no solo consigue densificarlo y convertirlo en un lobo en el gallinero, sino en un portal orgánico en potencia, un esbirro de las entidades oscuras. Esta es nuestra realidad planetaria, la granja humana que decía mi paisano Salvador Freixedo, que en paz descanse, un encierro planetario a mayor gloria de las hienas que lo habitan, y gran alivio para no contaminar a los de allá arriba la maldita rueda del samsara reencarnacional, que no se diga que nunca de tal cosa te avisaron. Como decía el maestro Joshua en los textos gnósticos, y me remito al vídeo de este canal al respecto, si en el momento del tránsito os cruzáis con estas entidades, decidlas que no tienen potestad alguna sobre vosotros, que abran paso pues sois hijos del omnipresente y hacia él os dirigís, camináis hacia los reinos espirituales de luz, el sendero de la vuelta a casa. O si lo preferís, como decía otro gran maestro hace tropecientos miles de años, Gautama Buda, dirigiéndose al demiurgo. Oh constructor de la casa, ahora te he percibido. No volverás a construir esta casa, pues todas las vigas han sido quebradas y ha sido aniquilado su soporte central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado, y habiéndolo así alcanzado, esto supone el fin del apego. Sin otro particular y como eterno dolor de barriga para estos pedorros interdimensionales que rigen este planeta, se despide su siempre humilde servidor, el Bertus.